Mi nombre es Fabiana Arencibia, soy integrante del colectivo de comunicación y cultura Red Eco Alternativo. Respecto al conflicto de Antena Nebra, para nosotros no solamente Orabe, porque Antena es un medio que integra a la Red Nacional de Medios Alternativos, de lo cual nuestro colectivo Red Eco también es parte, o sea, son compañeros de quehacer cotidiano y de batalla cotidiana para nosotros, sino que nos parece peligrosísimo porque se ha judicializado a través de los fallos contra integrantes de Antena lo que es el ejercicio de la comunicación popular, comunitaria y alternativa. Entonces, que esto siga avanzando sienta un precedente que hace, no sé, muchísimos años uno no tiene registro de que haya sucedido en nuestro país, y ese precedente se basa en que se lo cuestiona a un medio comunitario alternativo y popular de interferir a un medio comercial, cualquiera fuera, a una empresa comercial, y cuando la situación de ese medio de interferencia, entre comillas, parte de un incumplimiento por parte del Estado de haberle otorgado la licencia según la nueva ley, la ley vigente de medios, la ley aprobada en el 2009, marcaba. Entonces se lo está acusando y judicializando un medio por un, entre comillas, delito, por un incumplimiento por parte del Estado de darle a nuestros medios que tienen legitimidad la legalidad que la ley preveía y para lo cual la ley, entre otras cosas, había sido aprobada. Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, @ a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompáñanos.